De la primera gota de lluvia asesinó el verano. Se mojaron las palabras que parieron claridades de estrellas. Todas las palabras únicamente dedicadas a ti. ¿A dónde tenderemos las manos si el tiempo nos desdeña? ¿Dónde dejaremos los ojos si los últimos perfiles zozobraron en las nubes? Si tus párpados se cerraron sobre nuestros paisajes. Y estamos como si la niebla pasase entre nosotros, terriblemente solos, rodeados por tus imágenes muertas. Con la frente en el cristal velamos el nuevo sufrimiento. No es la muerte quien nos rendirá, puesto que tú existes, puesto que existe en otro lugar un viento para vivirte enteramente, para vestirte de cerca como te viste de lejos la esperanza, puesto que existe en otro lugar una verde llanura de tu sonrisa al sol, diciéndole en confidencia que nos encontraremos de nuevo. No, no es la muerte a quien haremos frente, sino a una gota pequeña de lluvia otoñal, un confuso sentimiento, el aroma de tierra humedecida en nuestras almas que tanto se separan. Y si no está tu mano en nuestras manos, y si no está nuestra sangre en las venas de tus sueños, la luz en el cielo inmaculado y la música invisible dentro de nosotros. Ay, melancólica, pasajera de cuanto nos retiene aún en el mundo. Es húmedo el aire, la hora del otoño, la separación. El apoyo amargo del codo en el recuerdo que sale cuando la noche nos separa de la luz. Tras la ventana rectangular que mira la tristeza, que no ve nada, porque se hizo música invisible, llama en la chimenea, golpe de reloj en la pared, porque se hizo poema, verso a verso, exhalación paralela a la lluvia, a las lágrimas, a las palabras, palabras no como las otras, sino únicamente dedicadas a ti.